amorosa madre, un hijo sin papá. Para ayudar a su madre tenía que trabajar. Del rojo al verde cómpreme algo, Dios se lo pagará. De noche regresaba con gran felicidad. Mamita, cuando yo sea grande, nada te faltará. Cuando se muere un niño, nos duele el corazón. No hay nada que consuele, no hay resignación. Cuando se muere un niño, los ángeles del cielo se ponen muy contentos, porque hay un ángel nuevo. Cuando se muere un niño, nos duele el corazón. No hay nada que consuele, no hay resignación. Cuando se muere un niño, los ángeles del cielo se ponen muy contentos, porque hay un ángel nuevo. Señora, venga pronto, su hijo está muy mal. Mamita, ya no llores, te espero allá en el cielo. Le dijo antes de irse aquel niño tan bueno. Diosito me los cuide, todos esos pequeños que vagan por las calles para ganar dinero. Cuando se muere un niño, nos duele el corazón. No hay nada que consuele, no hay resignación. Cuando se muere un niño, los ángeles del cielo se ponen muy contentos, porque hay un ángel nuevo. Cuando se muere